tengo diploma de bachiller. En el valle dicen que no puedo enamorar. Mira cómo aprecian las mujeres el papel. Con tanto de sobra lo he visto en el basural. Mira cómo aprecian las mujeres el papel. Con tanto de sobra lo he visto en el basural. Las mujeres, por esas razones yo me voy a desterrar para la Guajira donde no hayan bachilleres. Por esas razones yo me voy a desterrar para la Guajira donde no hayan bachilleres. Porque eso sí es digno de compadecer todo el que no tenga grado de bachiller. Por ese motivo yo me voy a desterrar pa' tierra lejana de Valledupar. Adiós mis amigos, yo me voy a desterrar para el sur de Colombia donde hay paludismo y fiebre. Si me notan triste porque me duele dejar mi patria querida tan llena de bachilleres. Porque eso sí es digno de compadecer